Aplicación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Muy buenas tardes, estamos ya en Lo que te encanta, al son del pop. Siendo las 12 en punto, comenzamos con Al son del pop. Mi nombre es Fernanda Baez y les presento a mi compañero. Hola, ¿cómo me llamo? Adolfo Guevara. Ay, muchas gracias, Fercita, un gusto estar aquí. Siendo las 12 en punto, empezamos puntualitos. Gracias a nuestros amigos de Plan Ideal que nos dan la posta. Somos Al son del pop, lo que te encanta. Aquí a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegamos gracias al Panchito en controles, el máster. También llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones. ¿A qué más? Pues llegamos también gracias a una tatuadora muy especial que más adelante les vamos a contar un poquito. ¿Qué tal ese nombre, Adolfo? ¿Lo digo de una vez? ¿De una? No, todavía no. Lo escuchen luego, ¿ya? Pero de eso sí les vamos a decir que tenemos una gran sorpresa que tienen que verla en nuestro fanpage. Así que ingresen como Al son del pop y ahí van a encontrarlo. Fercita, ¿qué tenemos planeado para el día de hoy? Pues el día de hoy les tenemos una entrevista súper, súper especial junto a Fausto Miño. Yo ya sé, nos va a contar un nuevo éxito. Sí, tiene nueva música, tiene nuevas ideas, nuevos planes. Y nuevos churros también, así que no se lo pierdan. Así que Fausto Miño aquí en Al son del pop, en el programa donde te encanta todo lo que hacemos. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no puedes. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. Si hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Y bueno, nos encontramos en Al son del pop y el día de hoy les tenemos a un entrevistado súper especial. Se encuentra junto a nosotros Fausto Miño. ¿Cómo te encuentras? Hola, Fer, un saludo para toda la gente de Al son del pop. Y contento, estoy bien en la vida en general, agradecido con las canciones y con la gente que ha recibido mis canciones en una década. Y bueno, contento de conocer tu cabina y a ti. Yo creo que ya es más de una década también. Bueno, es relativo, porque mira, yo empecé a hacer canciones. Bueno, primero yo escuchaba en mi cabeza canciones, escucho pues hasta ahora, pero de niño las oía y las tarareaba melodías. A los 15 aprendí a tocar guitarra, a los 12 hacía grafitis en las calles, en las paredes, hacía poesías callejeras. Entonces digamos que fue este proceso, ¿no? Y mi primera, ya mi momento de decir voy a hacer un disco, lo tomé la decisión a los 21 años. Mi primera canción fue a los 15, pero el Ecuador me conoció en radio y en televisión en el 2006. Entonces este año yo cumpliría 12 años de carrera. Así es. Y bueno, en 2006 tú lanzas tu álbum Serra Costeño, que es con lo que tú naces. Cuéntanos un poquito, ¿por qué decides hacer este primer álbum? Bueno, porque mi madre es manabita, mi padre es serrano, es nacido en Quito. ¡Wow! Y para mí, yo sí crecí un poco en el dolor del regionalismo, ¿no? De que aquí se hablaba mal a veces de la gente de la costa, no siempre, pero pasaba y me dolía. Y cuando iba a la costa también se podían burlar de cómo hablamos acá en la sierra y me dolía. Y yo decía, qué pena que veamos las diferencias tan rápidamente y no podamos ver lo que tenemos en común, que es un montón. Y entonces yo dije, bueno, las canciones es algo que podemos tener en común. Y yo me daba cuenta que yo mismo tengo esa fusión. O sea, por un lado, hago fácilmente canciones rítmicas, pegajosas, como Baila mi vida, o Sometimes Ok, o Yo me atrevo a ser feliz, o La vida es juego, que son naturales en mí, pero también son naturales las historias de autor, la nostalgia, lo romántico, que es más serrano, de alguna manera, es más conservador. Entonces así ha sido, así yo mismo me siento una buena mezcla de estas bondades que tiene el país al tener la sierra, la costa, el oriente, Galápagos, este país chiquito y su fusión realmente se puede aprovechar, y es lo que yo, no es que yo lo he aprovechado, yo soy esa mezcla. Pero ya en 2007, un año después, lanzas también un disco que es Yo Soy y que ya se vuelve internacional, ya no solo se queda aquí. ¿Cómo? ¿Por qué decides sacar este? Y es corto el tiempo en el que decides hacerlo, ¿no? Porque el Yo Soy es el mismo Serra Costeño, pero ya versión Universal Music y Chevera, que fue un manager muy importante. Y el Serra Costeño lo hice en una casa, ¿no? En una casa con dos amigos. Claro. Con Toño Cepeda y con Andrés Benavides. Un disco que costó de 100 en 100, porque lo hicimos de 100 en 100 dólares. Nos demoramos 3 años y nos costó $3,000 el disco. Pero es el disco de Baila Mi Vida, de Sometimes Ok, de Usted es Hermosa. Y en eso aparecen las disqueras, nos dicen, ve, este ecuatoriano pues puede lograrlo en varios países. Y ellos invierten $30,000 en hacer una versión internacional del Serra Costeño con más canciones. Y ahí ya la cosa toma un color internacional, pero realmente yo pienso que el primer hit y el primer éxito le debo a las canciones que se hicieron en un estudio súper modesto, entre tres amigos. Y bueno, después llegó, sí, la profesionalización del asunto, pero las canciones no son éxito porque estén hechas en tal estudio o por tal productor. Las canciones son éxito porque tienen alma, y si no tienen alma no pasa. En ese sentido, yo quisiera que me cuentes, por ejemplo, de Baila Mi Vida. ¿Por qué decides hacer Baila Mi Vida? Mira, yo tenía una amiga que era bailarina, una belleza de mujer, se llama Gaby, y nos fuimos juntos a un concierto de Cabas, y éramos público, ¿no? Entonces había una canción de Cabas que se llamaba Fiesta de Tambores. Tu cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. Buenísimo para bailar. Y entonces la Gaby se puso loca con esa canción y yo, qué hermosa. Y a ella le decíamos negrita. Y entonces, bueno, yo llegué a mi casa y claro, estimulado por toda la noche del concierto y la belleza de ella y su arte bailando, pues salió Baila Mi Vida. Entonces la historia, Baila Mi Vida, es la historia de dos amigos que salen una noche y que todo se pone muy bello, pero no llega a ser una historia de amor. Es otro tipo de amor, ¿no? El amor de los amigos es otro tipo de amor y quizá un amor más eficiente en algunas áreas. Bueno, entonces vamos a escuchar Baila Mi Vida de Fausto Viño. Bueno. Al son del pop, lo que te encanta. Báilame, ni quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calientas toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame, ni quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Mira, recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Ay, ay, ay, ay, mi señor. Sabes que el duelo está presente. Quiero que me dejes para luego regresar, porque sé muy bien que si tú te vas, ya acabaste solo. Y mientras estás, podemos jurar que eso es de verdad. Baila, baila, mi vida, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, baila, mi vida, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Duele bajarse de este barco, presiento que te dejo y que no te debo dejar. Ay, ay, ay, ay, quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz. Porque fuiste amor, amor de mujer. Y mientras estés, te voy a querer. Baila, baila mi vida, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Continuamos con Al Son del Pop y estamos junto a Fausto Miño. Acabamos de escuchar Baila mi vida. Estamos en este momento hablando de la primera trama de su carrera, ¿no? De sus primeros pasos. Después llega Ustedes Hermosa. ¿Cuál es la anécdota de esta canción? Bueno, Ustedes Hermosa fue compuesta en mi época de colegio. Yo tenía 16 o 17 años. O sea, fue antes de lanzarte tú como... Claro. Es que las canciones nacen en cualquier momento y claro, uno les las crea y pueden pasar años para que la gente las conozca y pueden no ser conocidas también. Entonces te puedo decir que Baila mi vida, de que Usted es hermosa, fue escrita a una profe de literatura en la época de colegio. Nunca se la mostré porque era su, pues no correspondía. Pero años más tarde pues ella se enteró y de hecho en diciembre la vi a la profe. Fui a mi ex colegio. Ah, sí, se enteró que era para ella. Sí, ella se enteró, pero, a ver, se enteró una década después. Claro. Una década después. Y bueno, ahora se la sé cantar todavía. El diciembre hubo fiesta de profesores de mi colegio y decidí visitarlos, les canté. Y estaba ahí mi profe. Y ella fue muy importante porque fue un ejemplo de amor a la vocación, ¿sabes? A mí lo que me impresionaba de ella, que sí era una mujer muy guapa también. Es su tenacidad para trabajar. O sea, ella llegaba al aula, cerraba la puerta y brillaba con su emoción por enseñar. Y yo te diría que ella fue una gran guía para mí, porque yo no... Tomar la decisión de ser artista fue un proceso no tan sencillo, porque la familia espera que uno tenga una carrera normal y una vida normal y una familia normal y un perro y una casa con teja. Y uno empieza a romper esas cosas y uno mismo se preocupa, y la familia también. Y yo el ejemplo de ella lo tomé muy en cuenta, porque yo le decía a mi viejo cuando tenía 21 años, le decía, es que no soy feliz. Yo estudiaba Derecho. ¡Oh, my God! Leyes. No soy feliz. Y la mayoría de adultos me decían, pero nadie es feliz. ¿Por qué tratas de ser algo que no se puede? Solamente progresa, ¿ya? Tal vez el no entender ese por qué te pasas de Derecho a Música. Sí, o sea, ¿por qué crees que la felicidad es alcanzable? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y yo te puedo decir, mira, ya voy a cumplir, bueno, 38 en poco tiempo, y yo soy feliz, soy cojonudamente feliz. Como la canción, yo me atrevo a ser feliz. Como yo me atrevo a ser feliz. Es que realmente la felicidad requiere coraje, requiere valentía. Y yo si yo hubiese llegado a ser un abogado exitoso, no era feliz. Yo lo mío es crear, ¿sabes qué? En el fondo yo creo esperanza. Eso es como me veo a mí mismo. A través de entrevistas, a través de canciones, a través de videos, a través de mis redes. Yo me considero a mí mismo un creador de esperanza en un mundo que la necesita. Pero no de la esperanza tonta de que el mañana seguro será mejor. No, la esperanza de que tú puedes crear un mañana mejor. De que el ser humano tiene esa capacidad espiritual de transformar la vida y volverla agradable. Y eso lo vemos también en una canción como la que hiciste hace 2 años, que fue por el terremoto de Manabí, por ejemplo. Sí, o sea, coincidió el terremoto, porque Yo Me Atrevo a Ser Feliz fue compuesta por un terremoto personal, digamos. O sea, no la compuse, yo compuse otra canción para Manabí que se llama Soy Valiente, sí, que es una belleza. Esa fue viviendo en los albergues la situación, ¿no? De ahí nació Soy Valiente. Pero Yo Me Atrevo a Ser Feliz era más de una experiencia mía dura del 2014, en donde dije, en vez de estar restando todo lo que no tengo, voy a hacer un inventario de lo que sí tengo. Y me di cuenta que tenía tanto, y que era un hombre mucho más próspero y más rico de lo que yo pensaba, y que mi mente estaba acostumbrada a decirme lo que no tengo, en vez de decirme lo que sí tengo. Entonces ahí empecé como a entrenar a mi mente, ¿sabes? Y lo hago todo el tiempo. Yo tengo un cuadernito donde anoto todo lo que tengo. Lo que ya tengo en el universo físico y lo que quiero tener. Todos los días me dedico 20 minutos de mi día a escribir. Ah, mira, estoy sano. Ah, mira, estoy leyendo un libro. Que es así, ¿no? Mira, tengo una mujer que me ama. Yo amo a esa mujer. Ah, mira, tengo a mi hijo que me ama y yo le amo a él. Ah, mira, tengo más niños que se preocupan por mí, yo por ellos, en mi vida. Son fuentes de vida los niños. Mira, tengo canciones. Mira, tengo fans. No, es fans, más me gusta pensar, tengo amigos a través de las canciones. ¿Y qué más? Me contratan para hacer shows y vivo de mi aventura musical. Y ya son 12 años que yo vivo solo de la música. Entonces, cuando sumo, digo, wow, qué montón que tengo. Y además tengo amigos del colegio con los que me veo. Y además viajo todo el tiempo. Y además recibo sonrisas en mi día, pero 90 veces más que malas caras. Entonces, soy un tipo rico. No sé si millonario, pero rico. Y entonces, si haces el ejercicio a diario, es muy interesante. Porque en esa lista también puedes poner, y me di un viaje a Europa. Aunque aún no te des, ¿no? Pero así vas creando tu futuro. Y en eso creo, en que el ser humano tiene esa capacidad. Me parece realmente muy hermoso lo que cuentas, y en ese sentido quisiera comentar un poquito en tus inicios, ¿cómo era verte con la gente cantando tus canciones, con la gente diciendo, ay, Fausto Miño, y dame un autógrafo, y todas esas cosas que yo creo que los artistas realmente les marca, les queda algo lindo, una anécdota quizás de algún concierto, de algún evento en el que tú dijiste, wow, esto, qué hermoso? Bueno, el inicio mío fue, como tú dices, muy hermoso, porque empecé a darme cuenta que había una afinidad con el prójimo. O sea, mira, mi punto de vista es que talento, yo no he llegado a vivir de la música por mi talento, creo yo. Yo creo que hay gente más talentosa, seguramente acá en la radio debe haber un man que toca la guitarra mejor que yo, canta mejor que yo, compone mejor que yo, o en este barrio puede haber alguien con más talento. Pero yo no creo que ahí está la materia prima de que un artista triunfe. Creo que la materia prima, la verdadera materia prima, es la bondad. Y creo que si un artista o un comunicador o un taxista o un médico tienen bondad verdadera en su corazón, uno solo alcanza en la vida en el nivel en que se preocupa por más gente que uno. Mira, si uno dice yo soy talentoso, y te digo porque me pasó eso, soy talentoso y me merezco ser famoso y me merezco mucha plata y me merezco muchas chicas, ¿ya? Si piensas solo en ti, te juro, Fernanda, yo mientras pensé así años, nunca una canción mía sonó en la radio. Y ya estaba terminado mi disco. Nunca me la pusieron. Y mis amigos, yo me iba haciendo amigo de los locutores, me decían, no sé, es que algo les falta a tus canciones. Yo, dime qué. No sé, algo, como el bombo, me decían, el bajo. Y yo, bueno, pero después fue trascendiendo la cosa y me di cuenta que las canciones ayudaban a las parejas. Y dije, esto no es solo para mí. está ayudando a gente a reconciliarse, está ayudando a muchos hombres a aclararse, a tomar un paso valiente en sus relaciones de amor. Estas canciones reconcilian, hay canciones que salvan vidas, de verdad. Hay gente que piensa en suicidarse y de repente una canción les salva. Así es, sí. Te lo juro. Y te enteras. Y de cuántas no te enterarás y pasa. Y entonces dije, ah, mira, esto es para más gente. Y después dije, esto es, o sea, en la etapa en la que estoy ahorita, ya a mi edad, qué sé yo, ya no pienso solo en las parejas. Ahora pienso en el grupo entero. O sea, ahorita, mira, estoy haciendo una canción que se llama Tú me piensas, ya la terminé. Y le decía, justo venía a la radio hablando con el productor del video. Y le decía, loco, es que la canción no puede ser solamente una canción de un hombre y una mujer que se quieren o se piensan o se extrañan. Tiene que ser algo que a toda la colectividad le sirva, más allá del tema de pareja. A toda la colectividad le sirva. Entonces, ese es el punto actual. Y yo creo que en esa bondad de que te importa el prójimo y te importa darle herramientas de esperanza a través de las canciones o de esta entrevista, por ejemplo, en esa medida llega el éxito. Entonces yo te puedo decir con orgullo que tuve una etapa súper mediática de radio, tele, prensa, vallas, marcas, ¿ya? Que es súper extenuante, que es súper vacía. Es vacía en medida que no seas tú, ¿no? O sea, de que algo no está en su puesto. De que no estés diciendo realmente quién eres. Sí. Sino tal vez tratando de encajar, ¿no? Exacto, que hay una pose, ¿no? Porque te dicen, ¡ay, qué lindo los churitos! ¡Ay, qué lindo ustedes! No sé, la gente te percibe de una forma. Pero tú eres más que eso. Y eso, yo siento que es duro. O sea, para alguien que tiene la sensibilidad de hacer canciones, es duro que a uno le vean como un objeto. Eso es lo que puede sentir un artista de mi sensibilidad. Y reconozco que hay otros que no. Hay otros que la pasan súper haciendo fotos todo el día y les parece rico. A mí más rico me parece conversar. Y podemos hacer una foto, y eso le digo a la gente en la calle. Cuando me dice una foto, le digo, bueno, pero dime tu nombre, ¿no? Claro. Ah, Cristóbal. Bueno, Cristóbal, ¿y en qué trabajas? Ah, mira, en arreglo televisores. Ah, bueno, ¿y tienes hijos? ¿No tienes hijos? No, no tengo hijos. Bueno, hagamos la foto, ¿me entiendes? Conozcámonos un por poquito. Ese es por ya es manía de uno, porque uno quiere conocer gente. Y ahí las canciones tienen sentido. Porque las canciones, yo no concibo dedicarme a esto si es que no tiene un fruto social. Y no me refiero a parecer buena gente. Me refiero a que una canción realmente ayude a alguien en un momento de la vida, porque sé que la vida a la mayoría nos cuesta ver el brillo de las cosas, pero sé que las canciones con cierta intención a uno le recuerdan que la vida tiene belleza, y las grandes películas también, y las grandes obras de teatro también. El arte hace eso, pero el arte también corre el riesgo de lastimar más a la gente. ¿Me entiendes? Claro. Es un rato que haces una canción depresiva o materialista, o una película de miedo, o sea, de suspenso y desesperanza. Le estás dando a la sociedad ese mensaje, y yo creo que los artistas tenemos la responsabilidad de decirle a la sociedad que las cosas buenas están pasando. Que no salgan en las noticias o que no salgan en el Twitter no significa que no hay gente ahorita mismo abrazándose, reconciliándose, ayudándose. Estamos frente a un hospital. En el hospital, ¿cuántas historias bellas estarán pasando ahorita? Muchas más que las feas. Muchas más. Y eso, los artistas somos los portadores de las buenas noticias. Ese es mi punto de vista. Realmente me gusta tu forma de pensar. Creo que a la gente le llega. Y quisiera que en este momento presentes una canción que tú digas, ahorita quiero que escuchen esta canción. Bueno, a todos los que me escuchan, soy Fausto Miño. Esta canción la compuse en el 2010 y se llama Y Sin Embargo. Al son del pop, lo que te encanta. Ya no te pienso como antes, voy renunciando a tu amor. Ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso, sino una emoción. Ya me juzgaron los tuyos, piensan que he sido el peor. Yo no me atrevo a culparles, lo poco que saben, solo es tu versión. Voy comprendiendo el perdón,

Va a pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios. ¿Cuánto me costó entender que habíamos terminado? Entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, se llora, pero con esperanza. Pero pasa. Y bueno, después, bueno, en realidad, sin embargo, sale en 2013, antes de esta Solitario Corazón, que es un disco que tú lanzas y que tiene otros tintes. Por ejemplo, está Ya no tengo novia. Ajá. Que es una canción un poco más dura, diría yo. Es bastante divertida también la canción. Sí, porque es que todo ese disco es como un símbolo de haber superado una relación que duró 5 años. Entonces, en ese proceso vives un montón de emociones, ¿no? Desde el desapego, desde qué rico estoy solo, desde ay, ya no quiero estar solo, desde ay, ¿por qué te sigo pensando? Desde ah, okay, se me pasó. Ah, mira, te vas a casar con alguien, pues no me importa. Que todo eso está en ese disco. Exactamente. Entonces, Solitario Corazón es como un homenaje a la ruptura romántica. Y sí, pues fue un disco importante, pero después apareció Yo me atrevo a ser feliz y empezaron mis canciones más sociales. Sí. Amor de dos, La vida es juego. Y bueno, y ahora estoy creando una historia, una balada romántica lindísima. Así que esta que se llama Tú me piensas, así se llama. Yo creo que en 3 semanas o un mes la puedes tener aquí. Y es una canción muy bella, de pareja. Pero quiero contar una historia también colectiva. Claro. Y también tuviste un recientemente, si sigue en el Instagram de Fausto, yo lo hago. Entonces, estuviste también cantando con un policía. Sí, conocí a un increíble y talentoso mayor de la policía. Él se llama Vicente Abril y estaba él en un show. Yo hice un show para la policía en Quito hace 6 meses y invité a que los policías se suban, o sea, que alguien se suba a cantar conmigo, justo y sin embargo. Entonces él cantó conmigo y después dijo, yo también hago canciones y toco guitarra. Entonces yo, por jugármela, ¿no? Estábamos pasando bien y dije, bueno, que toque su canción el señor policía. Jamás me imaginé encontrar ese talento. O sea, es tremendo compositor, tremendo guitarrista. Fue una sorpresa total para ti. Para todos, o sea, quedaron de pie ahí 800 personas que eran el público. Se pusieron de pie y fue para mí conmovedor, ¿no? Ver a un artista, a un colega mío, puesto un uniforme, viniendo de una formación más dura, y dije, este hombre valiente ha conservado su sensibilidad por más de 20 años, ¿no? Entonces me dio muchas ganas de apoyarlo, y le dije, mira, te prometo, bueno, primero me dio su teléfono, nos dimos los teléfonos, y me mandó sus canciones por WhatsApp, y todas eran buenas. Entonces le dije, te prometo que el próximo año, un mes de mi año, me dedico a ayudarte. Entonces ha sido increíble porque, mira, salió nuestra canción y a las 2 o 3 semanas lo contactó un ganador de un Grammy que se llama Pablo Aguirre. Él es ganador con Paulina, su esposa, de Mejor Álbum a Música Cristiana. Es un súper arreglista, súper productor. Entonces Vicente Abril, el policía que tocaba en su casa para su esposa, de repente es impulsado por un artista ecuatoriano como Fausto Miño. Y 2 o 3 semanas después está en Los Ángeles. Mira, yo no he grabado, bueno, sí he grabado en Los Ángeles, pero no con Pablo Aguirre, no con un ganador de un Grammy. Y este biche le decimos, pues ya está ahí, ¿no? Metido, ya hizo 6 o 7 canciones. O sea, son de él, pero la está haciendo los arreglos Pablo. Entonces digo, mira, a un hombre o a una mujer que persigue sus sueños, la flauta le suena tarde o temprano, pero solamente hay que ser persistente. Hay que mantenerse ahí. ¿Y qué tal si presentas entonces esta canción? Bueno, amigos y amigas, soy Fausto Miño y esta canción es la única que no es mía. He cantado una canción de otro autor y me siento orgulloso de haber colaborado con su carrera. Él es el mayor de policía, Vicente Abril, y esto se llama Mis Dudas. Escuchamos Mis Dudas en Al Son del Pop. Estoy pensando si de verdad me amaste tanto. Son tus palabras como dardos. mi corazón se van quedando. Ante la idea de perderte, se fue mi aliento y mi voz. Sé que yo nunca tuve suerte para las cosas del amor. Sé que mi abrazo no ha sido tan fuerte y mis palabras no son suficientes para intentar esta vez retenerte. Va a ser difícil no hablarte, no verte. Tengo mis dudas de volver a amarte. Tengo mis dudas si hablar o callarme. Tengo mis dudas si en alguna parte tu corazón se quedó para escaparse de mí, para salvarse de mí. Aunque tú pienses lo contrario, nunca yo quise hacerte daño. Vuela muy alto, estás a tiempo de ser feliz, es tu momento. Aunque el tiempo de ahora lastima, cura heridas, también nos anima a perdonar y a volver a vivir, en otros brazos volver a sentir. Tengo mis dudas de volver a amarte. Tengo mis dudas de hablar o callarme. Tengo mis dudas si en alguna parte mi corazón se quedó para escaparse de ti, para salvarse de ti. Con la entrevista a Fausto, quisiera ya que nos cuentes sobre los premios que tú has tenido, porque has tenido, por ejemplo, discos de oro, discos de platino, y pues yo te noto realmente una persona muy humilde, muy bondadosa, que como tú mismo lo dices, haces la música para los demás. Sí, por el placer, ¿no? Por el placer de servir. ¿Y cómo te sientes entonces al ganar un disco de oro, al que te premien y te digan, ¿sabes qué? Tu música es tan buena que te mereces esto. Y atrás tus fans, sí, dale esa. Pues, ¿sabes qué? Quizá uno de los errores que he cometido hasta ahora en la carrera, y quizá en la vida, es no valorarme a mí mismo así. Y digo que es un error, que en ese momento me pareció una virtud, que yo te podía responder hace unos años, que a mí no me importaban los premios. De hecho, de verdad, casi siempre he regalado mis premios. No tengo un lugar en mi casa donde están los premios. Pues yo sí he recibido en total 21 discos de oro. Sí, 21 discos de oro. Que significan como 60,000 copias vendidas o más, sí. Pero esos, por ejemplo, esos sí los tengo, pero están en mi closet, pero guardados. Y no creo que haya sido una muy buena idea, porque no está ahí la humildad. Yo tal vez en ese momento me estaba protegiendo a mí mismo de la vanidad, me imagino. No tengo ni un recorte de periódico mío, ni una revista donde yo salga, nada. Y creo que, o sea, hoy, a mis 38, lo veo como un error, porque tal vez hubiese sido mucho más terapéutico validarme, ¿no? Y decir, oye, bien hecho, mira, sí, tu intención de ayudar y de servir con las canciones, ahí está, discos de oro y los fans y las familias y las cosas lindas que pasan todos los días, porque todos los días alguien te invita, aunque sea un chupete, ¿me entiendes? O te conoces con alguien ahorita, el señor del Cabify, nos hicimos amigos, le hicimos un video a su hija, cosas bonitas pasan porque las canciones lo permiten. Y mira, ayer mi hijo me acompañó a sacar un certificado de votación, porque no voté, estaba fuera del Ecuador cuando hubo elecciones, y salimos rapidísimo, ¿no? Y me dice, pa, ¿por qué te ayudaron todos? Y le digo, porque me quieren. Y ese patrimonio es más valioso que la fama, mil veces. Claro. Mil veces. Y él me dijo, ¿y por qué te quieren? Le digo, yo creo que por las canciones, ¿ya? No porque sean las mejores del mundo, sino porque la intención básica con la que fueron hechas hacen que uno tenga amigos. Entonces, claro, pasa, ¿no? Hola, Faustito, ¿sí que necesitas? Sí, hermano, esto. Ah, miren esa ventanilla. Y así es la vida en general. Entonces, ¿cómo no ser feliz? Pero sí te debo decir, uno debe cuidar el propósito, porque cuando uno se confunde en la dirección de las cosas, o sea, esto no es una condición estable, ¿me entiendes? Nada en el universo es estable. Entonces, si no es que ya gané la batalla, estoy todos los días muy alerta de no pervertir mi trabajo, mi obra, mi canción, mi video, de no venderme a los intereses de grupos, de no transgredir mi integridad, sino de comunicar lo más puro que tenga y que siempre sea una herramienta de esperanza para el que vea un video mío o una canción mía. Y en ese sentido la sociedad te lo devuelve. Quiero que antes de mandar Yo Me Atrevo a Ser Feliz, porque realmente creo que es el momento de mandar así algo súper, súper alegre, le digas ya para finalizar a las personas que te están escuchando algún consejo de Fausto Miño, algo que tú dices para que ellos se atrevan también a ser felices, para que sigan sus sueños como tú lo seguiste y logren, porque tú bien lo has dicho, fue un proceso difícil de lucha contigo mismo, con tu familia, contra los medios, contra todo, pero lo lograste, estás aquí. Uh-huh. Un consejo a los pelados, a los más jóvenes. Sí. Pues yo les diría que si logran, porque son suficientemente valientes, conocerse a sí mismos lo suficiente para saber sus talentos naturales, no importa cuál sea ese talento, porque puede parecer que no es un talento valioso, y quién sabe qué es el talento que cambiará muchas vidas. Por ejemplo, alguien que sepa contar chistes, alguien que sepa hacer reír, es un hombre o una mujer muy valioso. Y así cada uno tiene que encontrar sus talentos, y una vez que los encuentren, tengan las agallas de usar eso para servir a la sociedad. Y si se opone el que se oponga, papá, mamá, la persona que más admires, los amigos. A mí mis amigos me decían, oye, ya tienes 24, imagínate, ¿no? Ya tienes 24 y todavía no trabajas. Digo, sí trabajo, lo que pasa es que no gano plata. Exacto. Pero mis mismos amigos me decían, no, ya sería mejor que ya entres a trabajar a una empresa normal. Y yo, no, marica, es que no puedo, no es mi camino. Y ya cuando empecé a hacer plata con los shows, me decían, oye, siempre creímos en ti, sabíamos que lo ibas a lograr. Y a lo mejor sí, pero requiere agallas decirle a la gente que uno ama y que a uno le aman, decir, oye, no jodas, no opines, mi corazón está aquí y no me voy a dar por vencido, y si me doy por vencido será mi decisión. No ayudes o no trates de detenerme, porque ese no es un acto de amor, así venga de quien venga. Entonces diría esas dos cosas. ¿Cuáles son tus talentos? Bueno, tres cosas. ¿Cuáles son tus talentos naturales? Úsalos para servir, y vas a ver además que a ti te sirve mucho. Cuando sirven para otros, te sirve a ti también. Y tres, ten las agallas de atravesar lo que haya que atravesar. Yo me demoré, bueno, no sé si me demoré, pero me tomaron 11 años desde el momento que aprendí una canción, desde que hice mi primera canción en una guitarra hasta que sonó en una radio, pasaron 11 años. Y esos 11 años los atravesé básicamente porque tenía mucha fe en que este camino que era mío lo iba a perseguir. Fausto, realmente te agradezco muchísimo por haber estado aquí, por acompañarnos. Realmente, como tú dices, las personas que conoces se convierten en tus amigos, así que espero poder considerarme una de tus amigas y poder tenerte más adelante nuevamente aquí, verte más adelante, seguir triunfando con tu música. Gracias por haber venido al Son del Pop. De nada, Fer, gracias por invitarme. ¿Cuántos años tienes? 23 años. 23, qué rico. Y yo, pues sí, volveré cuando tú quieras, ya mismo lanzo canción, así que escucharán algo que se llama Tú Me Piensas. Y justo hoy estoy pensando en el video, cómo va a ser, cómo va a ser, cómo va a ser, y lo vamos a lograr. Así que en cuanto esté Tú Me Piensas, nos siguen en el Facebook de Al Son del Pop y lo pondremos ahí. Bueno, gracias, Fer. Perfecto, entonces escuchamos en este momento Yo Me Atrevo a Ser Feliz de Fausto Miño. Y nos vamos después a una pausa. Al Son del Pop, lo que te encanta. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá. Con subidas y bajadas, yo me atrevo a ser feliz. Pude amar y sonreír, a pesar que no te callas, y me atrevo a ser feliz. Traigo fuerte la esperanza, yo me atrevo a ser feliz. En mi guerra resistí más de 5,000 batallas, y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva un sentimiento. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. En medio de esta nostalgia, yo me atrevo a ser feliz, aunque ya no estás aquí, y a pesar de tanta vaina. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva un sentimiento. Ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Mi buen amor me reconforta, verde primavera me ha curado el corazón. Yo te llevo al fuego, donde la vida es buena, Dios. Yo me atrevo, yo me atrevo, yo me atrevo, yo me atrevo, yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, yo me atrevo a ser feliz. Nosotros dejamos una huella permanente al Son del Pop, lo que te encanta. Regresamos, de la entrevista junto con el abogado Fausto Miño. ¿Quién lo diría? Yo no, ni he sabido que ha sido abogado y algunas cosas muy interesantes de su vida privada prácticamente. Así que si quieren saber esto y muchas cosas más, ingresen a nuestro fanpage de Facebook como Al Son del Pop y se van a enterar de esto y muchas otras cosas más, y sobre todo de un pequeñito sorteito que estamos planeando en este momento. Pues sí, realmente, no sé si escucharon hace un momento al Son del Pop dejando huellas, siempre, siempre dejando huellas. Che, como debe de ser, Fernandita. Y de hecho, ¿soltamos ya de una vez o no? No sé, ¿tú qué opinas? Yo te veo con ganas ya de... Hágalo, a ver, hágalo como cuña, ya, ¿qué le parece? A ver. Amigos y amigas de Al Son del Pop, lo que te encanta te regala un tatuaje, ¿junto a quién? A Thalía Vadillo, una gran amiga que es mía y de todos ustedes, porque ahora son parte de Al Son del Pop. Así que si quieres ganarte un tatuaje valorado en $100 a full color, grande para todo tu brazo o la parte que tú desees, tienes que comunicarte con nosotros al Son del Pop, también en el Facebook, también tiene que estar en algunas cositas que ya estamos planeando más. Y eso, si quieres ganarte un tatuaje, ya sabes qué hacer. Tienen que estar muy pendientes de nuestra fanpage, darnos like y por supuesto seguir todos nuestros posts, porque ahí se enterarán de lo que sucede en Al Son del Pop y de cómo ganarse este tatuaje a través de sorteo, que realmente es muy bonito. Van a encontrar ya próximamente muchas fotos del artista para que sepan que es una persona que realmente sabe lo que hace. Claro, de hecho aquí en Al Son del Pop siempre hemos tenido buenos sorteos, hemos tenido entradas, hemos tenido también una sesión fotográfica que de hecho fue muy buena, así que veamos. ¿Qué les parece si es que subimos fotografías al menos una vez por semana de todos los tatuajes, de todos los artes que ha hecho mi querida amiga Thalía? Porque de hecho es muy bueno el trabajo que ella ha tenido, la verdad. Así que yo les recomiendo, en verdad, si es que pueden, búsquenle en Instagram como Thalía Vadillo, ¿cómo lo escuchan? Thalía Vadillo. Y van a ver que tienen muy buenos trabajos, así que les recomiendo su trabajo para que es muy bueno. De hecho, yo también ya me tatué con ella. Me acabo de dar cuenta que ya no tenemos tiempo. Oye, faltado 5 minutos, o sea, nos quedamos sin el doble nocao. Ajá, sí, hoy no hicimos doble, la Fer se embaló con esa entrevista junto a Fausto Miño. Qué raro, déjeme decirle, qué raro. Pero ahí sí mandamos aunque sea una cancioncita de las que preparaste para despedirnos. Pues sí, Panchito, ¿qué te parece si nos pones una canción? Y de esta manera, Al Son del Pop se despide. Mi nombre es Fernanda Báez. Mi nombre es Adolfo Guevara y es un gusto estar aquí. Así que nos vemos la próxima semana con mucha más sorpresa aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta. El polvo me roza, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras, te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo, te guardé en un cajón. Bébeme, te trago lento y sin dudarlo, ven más adentro. Ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. Y dice tu sombra.